un corazón de vinilo, latiendo con emoción, brindando a los bailadores ritmo, sabor y folclor. Miso Soberano. Dícese de un alimento casero realizado con productos sanos y locales. Soberanía alimentaria es la libertad de elegir qué comer, quién produce y cómo se produce nuestro alimento. Guiso soberano es poder pensar como sociedad qué tipo de desarrollo queremos tener y organizarnos para que sea posible. Buenas, ¿cómo están todos por ahí? Hola, buenas noches. Bueno, hoy programa 33. Sí, con cambio de horario. Cambio de horario. Hemos vuelto a las 20 horas. Y que puede volver a cambiar. Sí, que puede volver a cambiar porque todo es cambio permanente, dicen por ahí. Todo es permanente cambio, sí, evolución. Bueno, buenas noches, tarde para la gente de Pipina que nos está escuchando en directo. Por sí. La FM comunitaria, la 107.9. ¿Cuál es la dirección de internet, Hugo, para escuchar? FM Pipinas, blogspot. FM Pipinas, blogspot.com. Después también la FM Nova de Verónica está repitiendo los viernes a las 8 de la mañana el programa, ¿no? Y los lunes. Y los lunes a las 8, pero bueno, estaba hablando con Daniel Bento. Sí. Sí. Que es un amigo y me decía que bueno, que el horario que ellos ponen, que está garantizado, es el del viernes a las 8 de la mañana y eventualmente sí, también lo ponen el lunes o el martes, pero bueno, el horario garantizado es el del viernes. Sí. Y después también salimos por la FM comunitaria de Punta Indio, la 100.3, que también la pueden escuchar por internet. Salimos claro, dos días a la semana, claro, fin sábado, de semana, sí, y el domingo, sábado a las 15 y el domingo a las 8. A las 8 de la mañana para un domingo tempraneros. Para un madrugador, bárbaro. Sí, vos sabés que hay mucha gente que nos escucha el domingo a esa hora. ¿Sí? Sí, sí, bueno, más de uno me lo ha dicho. Se ve que los domingos la gente está relajada, igual le gusta levantarse temprano. Bueno, estamos en Guiso Soberano, la edición número 33. Estamos acá con Reinaldo Cipriano en los controles, Hugo Bairó y quien les habla, Guillermo Eliate, y suponemos que está por llegar Natalia Rabina, o llegar o salir al aire sí, telefónicamente, ¿no? Claro. Ahí veo Guillermo Eliate, responsable del Librito del Sur, ¿no? Sí, ese librito ambiental, sí, señor, de temas de nuestra flora, nuestra fauna, muy apreciado por hoy, todos en esta zona, bueno, y por otros lugares también. Muchas gracias por los elogios. Hoy estuve todo el día con eso, cerrando la edición, que es la 24, que va a ser la de septiembre-octubre. ¿24? O sea que yo creo, sí, ya 24 barro, números, 4 años, el cuarto año es este. Muy bien. Y nada, o sea que ya creo que mañana lo mandamos para la imprenta y después todo el proceso de semillas. Armar los sobres, la huertera que me dé las semillas, bueno, que en realidad ya las tengo en casa, y, claro, y armar todo eso, ¿no? La huertera, Natalia Rabina con su canal de YouTube, Una Huertera, que tiene mucho. Otra compañera de acá del programa. Sí, exactamente. Natalia tiene su canal de YouTube, ¿no? Una Huertera, para el que lo quiera ver, que tiene buenísima información de huerta, muy didáctico, claro, todo bien filmado, editado. Todo bien filmado, editado, directamente de la huerta a la cámara. Exactamente. Hugo. ¿Y Reinaldo? ¿Ya está presentado el operador? Sí, Reinaldo, sí. Reinaldo de UPOPI, la Asociación Unión Pequeños Productores Organizados de Punta Indio. No me olvidé ninguna mayúscula ni ninguna. Ok. Bueno, Hugo, ¿qué tenemos hoy? Dos entrevistados, ¿no? Sí. Está full el tema del trigo transgénico. Está full el tema del trigo transgénico. Vamos a saludar, a dejar que salude acá a Natalia, que se incorpora a través, bueno, vía cable. Cable coaxil. Hola, ¿qué tal? Natalia. Buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo andan? Bien, saludos. Mucha niebla por ahí. Ir presenciales. Sí, igual todos estos días, ¿no? Sí, ¿viste? Mucha niebla. Hoy veníamos recién con... tremendo. Con Reinaldo veníamos ahí intentando ver algo en la ruta, un peligro la ruta, como está la niebla cerrada. Y es peligroso, sí, tal cual. Sí. La verdad que sí, es como que son esas cosas que en la ruta son complicadas. Sí, hay y que tener cuidado. Y la señalización es imprescindible. Sí. Así que... Sí, aparte hay un pedazo del tramo Verónica Pipinas que se agrava en una parte por el basural hace, no sé, ya como 2 semanas que está prendido. ¿Sí? Y entre el humo se pone más denso junto, sí, con la niebla, ¿cierto? Reinaldo me sentía que me decía hace un ratito que sentía olor y me dice, tiene que ser el basurero porque estamos justo acá enfrente. Yo ni veía dónde estábamos, pero él, claro, se dio cuenta por la altura, sí, sí, de la ruta. Y nada, debe ser eso entonces. Sí, ¿no? Hace cerca de 2 semanas ya que está, ¿sí?, prendido. Claro, vos pasás todos los días por ahí. Claro, paso todos, claro, los días. Sí, y aparte la ruta está peligrosa, sobre, sí, todo yendo de Pipinas para Verónica, ¿no? Esa mano de ahí, ah, la, claro, mitad de camino está bastante... La mano donde pasan los camiones cargados, claro, con chilla. Después pasan vacíos a la vuelta, ¿no? Entonces, claro, por eso la otra rota, mano no está, claro, tan, no está tan rota. Tan rota. Bueno, Hugo, tenemos... Igual ponen la balanza, no sé cuál será el reglamento de balanza, ¿no? Pero la balanza de control de peso lo ponen en la puerta de Verónica, o sea... La tenían que poner en la entrada de la ruta 11. Antes de que pasen por acá. Claro. Es que justo pensaba el otro día en este tema de los caminos, ¿no? La infraestructura colectiva, que es tan importante, y que hace el desarrollo, ¿no? Como por ahí vialidad nacional o vialidad provincial, como que son espacios en donde por ahí uno no se imagina cómo participar, cómo involucrarse, cómo generar algo. Y ahí está la banquina, que es un gran espacio de tierra, que en algunos casos está forestada, en otros casos no. A veces se glifosatea, a veces no. Como que, ¿cuál es el modelo que está para esa zona? Que deben ser muchos kilómetros en el país, pienso yo, de lo que es vialidad. Sí. Y después, bueno, todo lo que hace a la señalización, a los peligros y por ahí ciertas cosas, bueno... Pensaba en eso el otro día, porque los caminos, ¿no? Tantas cosas que por ahí uno transita día a día y por ahí se pone a pensar, pero que son infraestructura colectiva, el camino en sí, ¿no? Para poder llegar de un punto, sí, al otro. Bueno, ni hablar si ya nos vamos a lo de los trenes, ¿no? Y esa infraestructura colectiva que también nos vendría. ¿Y qué daño se puede hacer con determinadas políticas públicas, ¿no? Porque... En la provincia de Buenos Aires, en esta ruta 11 es ruta provincial, o sea que antes era incumbencia de vialidad de la provincia. Pero en los años en que se regaló el país, en la época menemista, a la vialidad provincial le hicieron añicos. Pasó sus instalaciones de ocupar casi una manzana en el centro de La Plata. Me acuerdo. Hoy son unas pequeñas oficinas sobre la avenida 122. Y bueno, acá están los resultados, ¿no? Claro. Con todo el argumento ese que el Estado es ineficiente, que no se pueden hacer cosas, lo achicaron y nunca más se hizo nada en este lado. Sí. Las únicas... Sí, tal cual. Y esto, por eso te digo, ¿cómo uno podría involucrarse? Porque es interesante. Incluso he visto, por ejemplo, a veces rutas que traen al lado una bicisenda, por ejemplo. Sí. O sea, como modelos diferentes. Que por ahí, evidentemente, ahí ha habido participación de la gente pidiendo lo que necesita, ¿no? Sí, sí. Porque sí, es algo medio grave. Sí, sí. A tener en cuenta. Sí, bueno, Natalia. Nada, bueno, hoy tenemos un programa importante. A ver, estás diciendo algo que no se escucha. No, presentemos los temas que tenemos hoy, me parece que está bueno. Venía un programa cargado, dale, sí. Sí, como había ya empezado vos, Guillermo, ¿no? Con el trigo. Sí, el tema del trigo transgénico está al rojo vivo, ¿no? Bueno, quieren imponer otra semilla transgénica. El discurso es que sea resistente a la sequía. Sí. Para sembrar en el Paraná. Sí, justamente. Bueno, nosotros conocemos ya esa historia en el país, ¿no? De lo que son estas cosas transgénicas y el paquete tecnológico que te venden las mismas empresas que fabrican todo esto. Sí. El caso de este trigo es preocupante porque iría de la mano con un pesticida que se llama glufosinato de amonio. Sí. Según dicen, mucho peor que el glifosato, que ya conocemos de sobra lo que es, ¿no? Todo el daño que ha hecho en Latinoamérica y en otras partes del mundo también. Entonces tenemos dos entrevistas sobre esto. Una a Rosalía Pellegrini, que es de Unión de Trabajadores de la Tierra. Claro, ella es referente nacional de género de la Unión de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Y va a hablar de justamente de lo que está pasando. Sí, perdóname, que es una organización que viene trabajando ya hace muchos años, ella nos contará después. Sí. Está haciendo un trabajo alucinante, ¿no? Con campesinos, con quinteros, y sí, tiene unas producciones de verduras que son excelentes y sí, a muy buen precio. Tienen varios locales, en Buenos Aires tienen 3 o 4, en La Plata tienen otro, después voy a dar la dirección porque yo doy fe de que la verdura es excelente y que tiene unos precios magníficos, que es otro mito que hay que destruir ese, ¿viste? De que la verdura ecológica es carísima, qué sé yo, que puede serlo en algunos lugares, pero por otro lado hay gente que está ofreciendo todo este tipo de productos a unos precios magníficos. Es el caso de Unión de Trabajadores de la Tierra. Sí. En los locales tienen una verdura que es alucinante y tienen unos precios alucinantes, no solamente de su verdura, sino también de muchos productos de cooperativas. Tienen vinos, tienen queso, tienen leche, tienen de todo un poco, ¿no? Es una gente que está haciendo un laburo alucinante. Sí. El local de La Plata, le digo para alguno que le interese, yo antes de la pandemia estaba viajando más o menos cada 15, 20 días a La Plata, porque siempre tenés que hacer algo. Bueno, yo tengo una hermana también ahí, entonces íbamos a verla y siempre me hacía una escapada, viste, hasta ahí, y me traía verdura para toda la semana y bueno, para mi hermana también. Sí. La dirección es la calle 1, 44 y 45, al lado de la estación. Sí. Está casi llegando a la esquina de 44. Sí. Y está sobre la margen de la calle que da al río, digamos. No sobre el margen de que da para el centro de la ciudad, sino sobre el otro margen, casi llegando a la esquina de 44, casi 1 y 44. Sí. El que pueda estar en La Plata por esa zona y que tenga ganas, que se dé una vuelta, porque se va a llevar una sorpresa con los productos que hay y con los precios también. Y aparte empoderamos a toda esta gente, ¿no? También consumiéndole los productos de ellos, ¿no? Tal cual. Bueno. Y la otra entrevistada, nos fuimos un poco de... No, está bien. No, solamente también decir que Rosalía Pellegrini... Bueno, sobre el trigo. Sobre el tema del trigo... Y se formó una plataforma socioambiental para tratar temas como el trigo y muchos otros temas de reclamos, de pedidos que tienen las organizaciones sociales, y que justamente es la que organizó esto que es el Panazo Nacional, ¿cierto? Bueno, pero que ya nos va a explicar mucho mejor. Van a contar mejor ellos. Bueno, claro. Y la otra entrevistada es una amiga del programa, ya es, Hugo, que es una compañera tuya de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de La Plata, es la licenciada Leda Giannuzzi, claro, que ya hemos entrevistado nosotros. Claro, ella es química. Y nos va a hablar sobre el veneno que viene asociado a este trigo transgénico, ¿no? Que es el glufosinato de amonio, como habíamos dicho, que bueno, que según parece es mucho peor que el glifosato, ¿no? Bueno, como tenemos un programa apretado, esperemos que hable de eso nada más, porque cuando yo la contacté para la entrevista, dije, yo quiero hablar del trigo transgénico también, dijo. Bueno, no sé qué. Vamos a una pausa breve. Listo. Y la llamamos a Rosalía Pellegrini de UTT, ¿ya? Sí, sí. Reinaldo, ponemos buenísimo un tema. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia de salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Camino el rock, el maldito rock. Siempre me lleva el diablo, no tengo religión. Quizá ese no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así. Ni siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Yo veo todo al revés, no veo como usted. Yo no veo justicia, solo miseria y hambre. ¿O será que soy yo que llevo la contra como estandarte? Perdónenme, pero así soy. Yo no sé por qué. Sé que hay otros también. Es que alguien debe hacer lo que prefiera, la rebelión, a vivir padeciendo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio. Sí. Bueno, estábamos escuchando a La Renga, ¿no? Sí, El Rebelde se llama el rebelde. Tema. Sí. Nada, que nos olvidamos algo importante en la presentación, importantísimo, que es la presencia hoy a través de un audio de Lorena Arroyo, que va a ser una colaboradora del programa. Bueno, Lorena hace de todo un poco, ¿no? Sí. O sea que a este programa le estamos sumando, va a hablar un poquito de cocina, sí, un poquito de pueblos originarios, un poquito de poesía, un poquito de música, porque también hace música ella, ¿no? Sí. Y listo, sí, en su nueva columna, Saborearte. Sí, Saborearte. Sí. Un título, está bueno el título, sí, ¿no?, que le puso. Y bueno, vamos a ver cómo sí pinta su nueva columna. Sí, aparte y... en el programa poco a poco vamos incorporando lo que es pueblos originarios, que también nos interesa, ¿no? Claro. Que la otra vez estuvimos hablando, el último programa, no, creo que el anterior fue, con esta chica Vanessa, que nos contó sí también bastantes cositas interesantes y que también va a seguir colaborando, pensamos, en el programa, ¿no?, en el futuro. Los pueblos que fueron descubiertos, ¿no? Claro, los pueblos que fueron descubiertos. Bueno, y ya tenemos a la invitada acá, Guillermo. Sí. Ya es... Rosalía. Pellegrini. De Unión de Trabajadores de la Tierra. Claro. ¿Cómo estás, Rosalía? Buenas, ¿cómo están? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Sí, sí. Perfecto. Mira, acá es una mesa esta, perfecto, Rosalía, que está Guillermo Eliate, que él es el responsable de un librito de medio ambiente y temas así de fauna y flora de la región, un librito sí, muy, el librito del sur, un librito del sur que es muy apreciado acá en la zona y que lo usan en las escuelas y demás para por ese contenido. Después estabas vos recién ahí hablando con Natalia Rabina, que tiene un canal de YouTube que es Una Huertera, un canal de YouTube sobre temas de huerta familiares. Y está el, como control, Reinaldo Cipriano, que es de la Unión de Pequeños Productores Organizados de Punta Indio, UPOPI. Y bueno, yo te hablo, Hugo Bairo. De la Cátedra de Soberanía Libre de la Universidad Nacional de La Plata. Sí. Bueno, ¿qué pasa con el pan, Rosalía? Bueno, la situación, por ahí saben, ahí anduvieron escuchando de un panazo por un trigo libre de transgénico. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un proyecto en Argentina que está avanzando, que ya viene avanzando hace unos años, desde el 2015, tiene que ver con la introducción del trigo transgénico, acompañado también de un herbicida como el glifosato, esta vez un herbicida mucho más fuerte que el glifosato. Y además en algo que todos comemos, ¿no?, que es el trigo, que está presente en el pan, en la dieta de los argentinos y argentinas, todos comemos harina, somos muy de la harina los argentinos, y este proyecto, que es un proyecto que tiene que ver con el modelo agroexportador de commodities, o sea, no tiene que ver con el mercado interno, pero sí va a impactar en lo que comemos todos los argentinos, en la degradación del ecosistema, porque va a ser un nuevo corrimiento de una frontera agropecuaria que ya viene sufriéndolo con la soja transgénica, y además la concentración de la economía en el agro, que como ya se produjo con el modelo del monocultivo de la soja. Así que nosotros estamos haciendo distintas acciones, manifestándonos contra esto. Vos decís nosotros. Ahí nosotros vimos, es como que se ha constituido, ¿no?, una plataforma socioambiental, ¿cierto? ¿Se llama así? Sí, así los pequeños productores y productoras, las familias campesinas organizadas, pero también con los colectivos ambientalistas, universitarios, profesionales, investigadores, ¿no?, de la ciencia digna, de la ciencia que busca el bienestar del pueblo, que desarrollamos distintas acciones en cuanto a este modelo de desarrollo, sobre todo agrario. Nos unimos en una plataforma socioambiental para activar, en este caso con el trigo transgénico, para activar acciones, sobre todo para empezar a que la gente común sepa de qué se trata, ¿no? Que esas decisiones que toman entre unos pocos a espaldas del pueblo se empiecen a conocer, porque afectan la vida, el porvenir, el territorio, nuestra salud y los alimentos. Claro. Por ahí también son decisiones que toman las multinacionales, las transnacionales de las semillas, ¿cierto? Que son poquitas y que no tienen nada que ver con las necesidades de la gente, ¿no? Son necesidades propias de ellos para llenarse mucho más de ganancias. Tal cual, y tiene un impacto en nuestras vidas, no es algo que está ahí lejos. Ya hay 25.000 hectáreas de trigo sembradas por esta empresa Bioceres, es una empresa de acá, Argentina, con apoyo de un sector del aparato estatal. Vienen avanzando desde el 2015 con este proyecto, durante la era de Macri, pero empieza a avanzar ahora. Lo que se está esperando es que este proyecto de trigo transgénico tenga mercado internacional, tenga donde hacer justamente ese gran negocio. Y lo que no entendemos es ni siquiera dónde está el gran negocio, porque en Europa está prohibido este trigo transgénico. Brasil todavía no lo probó, el Brasil de Bolsonaro todavía no lo aprobó. ¿Qué es lo que pasa? No sé, la verdad es que uno desde más un conocimiento más de la calle diría, están haciendo un gran negocio. Alguien les vendió al Estado argentino la panacea otra vez, una falsa solución, ¿no? Como fue en su momento la soja para terminar con el hambre. Bueno, ahora una nueva falsa solución, porque este trigo es resistente a la sequía que es generada por el mismo modelo. Entonces, bueno, no se entiende, pero nosotros queremos hacerlo esto entendible hacia la gente, ¿no? Que la gente sepa que está en juego lo que comemos. Claro, y por eso es que han organizado esto que se llama el Panaceo Nacional, en esta semana que va del 16 al 20, ¿cierto? Que acá en Punta Indio va a durar un día más, porque se va a hacer visible esta situación el día 21. Pero, ¿y en qué consiste el panazo, Rosalía? Bueno, nosotros empezamos ayer en Plaza de Mayo y estuvimos entregando pan a la gente, difundiendo, entregando distintos alimentos cooperativos también, fideos, de cooperativas que hacen alimento en base al trigo. En algunos casos agroecológico, en otros casos no, pero es trigo convencional. Y demostrando también de que, primero, de que estamos informándonos y después de que hay otro modelo de producción posible. Nosotros hicimos ese pan con trigo agroecológico de Trenkelauken, de los compañeros y compañeras de Fincas del Paraíso, que son productores y productoras que articulamos con la UTT. Y eso, demostrando, además de denunciando, ¿no?, hay que demostrar que otro modelo es posible, que lo estamos practicando, que es con agroecología y que es un campo que verdaderamente alimenta. Qué importante eso, de que haya no solamente la denuncia, sino justamente ir con la mano o con una propuesta, ¿cierto? Hay otra forma de hacer las cosas. Sí, cada vez somos más, tanto del campo como de la ciudad, que estamos pidiendo otro modelo. Claro. Rosalía, fue muy claro toda la explicación tuya. ¿Vos quisieras agregar algo más respecto a esto del tema del trigo transgénico, del HB4? No, eso, que tenemos que estar cada vez más conscientes. Esto rifa nuestros territorios, rifa nuestro futuro. Sí. Realmente estamos viviendo una situación de sequía, por ejemplo, que se desconoce, pero hay una sequía muy grande. Bueno, el río Paraná vacío, pero también las cuencas de los ríos que alimentan el valle del Río Negro, la fruta que comemos, hay una sequía tremenda y sí, es producto del cambio climático y es producto de este modelo agroindustrial. Claro, el cambio climático no surge así como por arte de magia, es todo consecuencia, ¿cierto?, de un proceso que viene de años de hacerse las cosas tan mal, ¿no?, con este modelo productivo. Sí, tal lo cual. Dijo claro hace un ratito, creo, ¿no? Cuando sí, dijo que este modelo propone esto y el mismo modelo está proponiendo un trigo que resista la sequía y es el mismo modelo que provoca la sequía, ¿no? Claro. Sí, es insólito. Rosalía, en un momento hablaste de Brasil, viste que Brasil todavía no lo aprueba, pareciera que no lo va a aprobar, no sé. ¿Por qué lo de Argentina está supeditado a que lo apruebe Brasil? ¿Porque es el principal comprador de nuestro trigo? En realidad nosotros no somos exportadores de trigo, nosotros exportamos solo el 30%, el 70% es para el mercado interno. Esto es una nueva propuesta de cara a un recrudecimiento del modelo de monocultivo en nuestro país. Esto es una apuesta de un sector del empresariado que está haciendo negocio con un sector del gobierno. Hay veces que es tan sencillo así, ¿no? Hay gente que se maneja como si esto fuera una empresa, que hace lo que quiere. Evidentemente esto viene por ese lado porque no se entiende, el único mercado que habría es el de Brasil. Brasil todavía no lo aprobó porque también hay presión, pero acá ya venimos 5 pasos adelante con respecto a eso, 20 pasos para atrás para el pueblo. Claro. Rosalía, nosotros, decirle a la gente que fue muy amable de tu parte la rápida respuesta cuando llamamos para convocarte para esta charla de ahora, ¿no?, por este evento en particular. Pero también nos encantaría hablar un montón de cosas, de temas que sabemos que vos hablás, que sos la referente nacional de género de la UTT. Pero hoy estamos un poco apretados de tiempo. Solamente pedirte, si vos querés, que expliques un poquito qué es la UTT para la gente que no conoce. Y por ahí ya dejar como comprometida tu palabra para un próximo programa y extendernos más sobre todo lo que es la UTT, ¿cierto? Dale, sí, cómo no. Bueno, la UTT muchos nos conocen de los verdurazos. El primer verdurazo fue allá en el 2016. Somos un gremio que aglutina a miles y miles de familias, de pequeños productores, de trabajadores de la tierra, en un montón de provincias. Nacemos en Buenos Aires, en el cinturón hortícola platense. ¿Llevan muchos años, Rosalía? ¿Llevan muchos años trabajando? Y ya hace casi 11 años. Es mucho, pero tampoco es tanto. Sí. Pero sí, mis hijos han crecido. Me doy cuenta que han pasado mucho tiempo. Y bueno, sobre todo luchamos por la tierra, ¿no? Por esto de que el que te debe comer pueda definitivamente acceder a la tierra propia. Y en el correr del tiempo también nos fuimos dando cuenta que uno de los principales enemigos era el modelo, el paquete tecnológico con el cual también se produce en la horticultura, y empezamos a caminar hacia la agroecología. Y bueno, y ahí también los almacenes de UTT, los nodos de comercialización y esta llegada a los consumidores y consumidoras con alimento sano, a precios justos, que es parte fundamental de cualquier proyecto de soberanía alimentaria. Rosalía, sí, perdón, dale, estaba diciendo, no, que Guille dio la dirección de los locales en La Plata y estos espacios tan interesantes para que la gente se acerque, por ahí pueda conocer los productos directamente, así que está buenísimo. Sé que también un poco por las redes sociales comparten a veces recetas de qué hacer con cosas que por ahí se suelen utilizar, qué sé yo, los tallos o las hojas de la remolacha, digamos, como para que la gente trate de aprovechar todo. Parece interesante este tema de las recetas, porque siempre le preguntamos a nuestros entrevistados o entrevistadas alguna receta para que compartan. No sé, Hugo, si querías preguntar algo más antes de eso. Yo por ahí, Natalia, quería seguir un poquito con el tema anterior, después terminamos con lo de la receta, si te parece. Rosalía, buenísimo. Mirá, sí. Hablaste del acceso a la tierra, ¿no? Como uno de los objetivos principales que buscan. En estos 11 años, ¿por qué no nos contás un poquito sucintamente qué logros han tenido con respecto a esto? Bueno, logros muchísimos, sobre todo en estar organizadas y organizados, ¿no? Logrando avanzar en nuestros sueños y articulando con un montón de gente que vive en las ciudades cada vez más gente apoya a UTT, apoya la problemática de las trabajadoras de la tierra y los trabajadores de la tierra, así que creo que ese es el mayor logro. Pero en el camino hemos ganado tierra. Claro, eso te preguntaba. Hace 5 años ocupamos tierra en la zona de Luján, tierra abandonada del Estado, que estaba improductiva, y después de un proceso largo de lucha y negociación decidimos ocupar esa tierra y hoy hay una colonia agrícola de abastecimiento urbano, 40 familias que accedieron a la tierra propia, que producen alimentos sanos, vecinos y vecinas que van y pueden comer la verdura y saber de dónde vienen, donde no había, porque en esa zona no se producía verdura. Y así estamos empezando otros procesos de colonias agrícolas, ahora más recientemente, de la mano de algunos intendentes que empezaron a ver, che, a mí me interesa que acá haya producción de alimentos sanos, haya laburo, que no tenga que una lechuga venir de 300, 400 kilómetros, y así estamos avanzando en Tapalqué, en Castelli, en Gualeguaychú, con estas experiencias de acceso a la tierra, independencia, agroecología y alimentos, como decía antes, no solamente alimentos sanos, agroecológicos, sino a precios que pueda acceder la gente. Sí, que es lo que decíamos antes, buenísimo eso. Mirá, y otra cosa que yo he leído más de una vez, que los productores están ganando casi el doble, ¿no? En algunos casos más todavía, ¿no? Con este tipo de organización que tienen ustedes porque evitan los intermediarios, entre otras cosas, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros además tenemos un sistema totalmente alternativo, no solo de producción, sino también de comercialización, que hacemos asambleas cada 6 meses para fijar precio, asamblea de productores y en función. Ahí se nos está cortando un poquito. Crecimiento de alimentos. Así que sí, totalmente. Para los productores y productoras de la UTT es mucho mejor comercializar así, porque justamente somos nosotros mismos organizando nuestros almacenes y ahora tenemos un mayorista de verdura agroecológica ya hace 2 años y un mayorista de productos cooperativos. Y eso fue todo logros de la autogestión y la organización. Buenísimo, la verdad que alucinante lo que estás contando. Bueno, yo de mi parte, Natalia, ¿querés avanzar un poco? Natalia. Sí, no, dale, contarle que solemos preguntar como para compartir siempre esta consigna como de volver a la cocina, de volver a engancharnos con los alimentos sanos y directamente. Y por ahí no sé si nos podrás compartir algo que vos cocines habitualmente, algo que te parezca piola para compartirle a la gente. ¿Rosalía? Se cortó, me parece. Se cortó. Mirá. Ah, se cortó. Sí. Ya, Bueno, fue interesante igual no, la charla. A ver, le estamos rellamando. Estamos intentando, Natalia, de nuevo. Pasamos con un tema, Reinaldo, musical. A ver si podemos conectar de nuevo con Rosalía. We'll be right back.

rock music fans all over the world are in mourning today. Jim Morrison, lead singer of The Doors, was found dead in his Paris apartment this morning. French authorities attribute the cause of death to a heart attack. Morrison was 27 years old. Goodbye, Jim. We'll miss you. Bueno, Hugo, seguimos con este segundo bloque, como decíamos al principio. Uh-huh. Ahora pasamos un audio de nuestra nueva colaboradora, Lorena Arroyo. ¿No querés comentar primero qué tema estuvimos escuchando? Ah, perdón, The Doors, un clásico de los 70, ¿no? O de finales, sí, de los 60, no sé, tengo la duda. Jinetes en la Tormenta se llama el tema. Muy buen tema. The Doors, sí. Un tema de mi adolescencia. Sí, de tu época, ¿no? Yo también lo escuché a esto, pero ya cuando era un poco más grande y ya tenía varios años esto. Y Gardel, son más o menos de la misma. Sí, lo mismo. Bueno, nueva compañera de Guiso Soberano, sí, Lorena Arroyo. Sí. Nos cuenta de todo un poquito en este audio. Nos cuenta, habla un poquito de pueblos originarios, un poquito de su alimentación, su música, de todo un poquito. Sí. Bueno, Lorena tiene un programa en la comunitaria de Punta Indio. Sí. Que también, ¿no? Hugo. Sí, el programa se llama Sanar Cantando. Ajá. Y está muy ligado también a pueblos originarios, ¿no? Ligado a pueblos originarios, muy ligado a la música y a todo lo bien que hace espiritualmente el tema de la música, la poesía, el arte, ¿no? Que es más de lo mismo lo que va a hacer acá, solamente que más sesgado al tema nuestro, claro, que es la comida, lo alimentario, sí, los ingredientes. ¿Te acordás qué día sale lo de Lorena en Punta Indio? No me acuerdo. No te acordás. Por ahí ella nos está escuchando, por ahí nos manda un mensajito. Bueno, sí, si nos está escuchando, Lorena. No cierra, de Natalia, si vos querés agregar algo respecto a esta nueva columna que vamos a tener. Vez en la fiesta de la playa y después los intercambios de semillas. Natalia, te vuelvo a preguntar porque la primera parte se cortó, sobre si querías agregar algo sobre la columna de Lorena. Sí, yo decía esto de que es muy lindo lo que hace, me gusta mucho que la hemos escuchado en la fiesta del barro, la hemos escuchado en los intercambios de semillas, y ahora especialmente en este capítulo en el cual arranca su columna, nos cuenta sobre una semilla que muchas veces está en las plazas, ¿no? En lo que es La Plata, lo que es acá Punta Indio, sí. Y bueno, no se suele conocer cómo se consume. Y es un gran alimento. Claro, eso así que también, ¿no? Me parece que es algo que aporta bastante y que nos va a venir bien. Buenísimo. Entonces ya podemos ir a la columna de Lorena. Sí, y un pequeño comentario, Natalia. ¿Sabés que se nos cortó la comunicación con Rosalía justo cuando faltaba la última pregunta? O sea que se salvó con la cocina. Por eso no te dijimos más nada, ¿no? Y no pudimos volver a reconectar. Por supuesto. Sí, así escuché. Bueno. Reinaldo, entonces tendremos vamos. Tendremos otra oportunidad. Sí, claro, porque aparte hay que hablar sobre todo el tema de género, ¿no? Con esta chica que es una referente de UTT. Sí, la vamos a convocar, sí, Natalia. Sí. Así que vos que estás más bien en el tema, ¿no? Por la colectiva, por no sé, me confundo los nombres. Sí, por militancia, digamos. Por la militancia, sí, femenina. Además, Rosalía era compañera mía ahí en la Secretaría de Agricultura Familiar. Ah, mirá. En la época de Macri, nos echaron a las dos. Ah, bueno. Mirá, ahí tienen para hablar y tomarse un vino. Después a ella la recontrataron. No sé bien ahora en dónde está trabajando, por ahí también trabaja, digamos, en el Estado. No estoy muy segura. Bueno, pero bueno, sabe mucho, es muy interesante. Está bueno. Sí. La UTT, como ustedes dicen, es alucinante, así que ojalá la sigamos entrevistando. Buenísimo. Vamos entonces a lo de Lore. Dale. Te invitamos a compartir este momento que se llama Saborearte. En este segmento

muy lindo, sí. este audio programa, sí, mini programa sería, ¿no? De Lorena Arroyo. Que vamos a empezar a tener todos los miércoles. Todos, ¿no?, los miércoles, sí. Todos los miércoles que Lorena lo pueda hacer, va a estar por acá. Exactamente. Y que se llama Sabor y Arte. Exactamente. Hermoso, Lorena. Bueno, continuamos, Hugo, con el clima, con el compañero también de Punta Indio. Hoy estamos con toda la gente de Punta Indio, sí. Marcelo Guagriñuc, sí. ¿O tenés alguna otra cosita antes? No, por ahora no. Y después, bueno, vamos al clima y después ya entramos a la, sí, a la entrevista. Natalia, de... ¿vos estás en línea? No, se le cortó. Bueno, Reinaldo, vamos con el informe del clima para esta semana. ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano, estimada audiencia de este programa de la FM de Pipinas? Les habla Marcelo Babriñuc y por unos breves minutos vamos a estar hablando de cómo va a estar el tiempo en nuestra región para los próximos 7 días. Muy bien, para el día de mañana, jueves 19, vamos a tener una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 15. Como verán, no hay mucha amplitud térmica entre la temperatura mínima y la temperatura máxima, así que vamos a tener una temperatura casi constante durante toda la jornada. La novedad más importante es que tipo mediodía y tarde vamos a tener tormentas aisladas, así que a tener en cuenta ese factor. Tenemos un 70% de probabilidades, así que seguramente las vamos a tener. Los vientos predominantemente van a ser del sur, así que eso nos va a decir que algo va a bajar la temperatura. Igual les adelanto que no va a ser mucha la temperatura, la baja de la temperatura. Para el viernes 20 vamos a tener una temperatura mínima de 8 grados, por eso les decía que la temperatura mínima no va a bajar mucho. Seguimos con una máxima de 16, el cielo va a estar parcialmente nublado, vamos a tener presencia de sol. El viento durante la mañana va a ser del oeste, que luego va a rotar al sudoeste. Así que bueno, vamos a tener un aire fresco y un ambiente menos húmedo que estos días. Para el sábado 21 va a estar nublado durante todo el día. La temperatura mínima va a estar en 8 grados con una máxima de 14. El viento del sudoeste va a rotar al este, así que vamos a tener de vuelta mayor presencia de humedad. Y eso nos va a adelantar de que tanto el domingo como el lunes vamos a tener lluvias aisladas. Domingo 22, la temperatura mínima de 11 grados, la máxima de 13, volvemos a esa poca amplitud térmica durante la jornada, lluvias aisladas, el viento, seguimos con el viento del este, así que vamos a tener mayor humedad. Lo que sí hay que tener en cuenta es que vamos a tener mayor presencia de viento, así que vamos a tener ráfagas de entre 50 y 60 kilómetros por hora. Para el lunes 23 seguimos con las lluvias aisladas. El viento va a rotar al sudeste, así que tal vez los que viven en la costa tener en cuenta esa información. Y la temperatura mínima va a bajar un poquito a 8 grados con una máxima de 14. Y seguimos con las rachas de viento, esta vez un poquito menos, entre 40 y 50 kilómetros por hora. El día martes seguimos más o menos con las mismas temperaturas. Una temperatura mínima de 8 grados, una máxima de 14. El día mayormente nublado durante toda la jornada. Durante la mañana vamos a seguir con el viento del sudeste, que luego va a rotar al este franco. Muy bien, esas serían las novedades con respecto al tiempo para estos próximos 7 días. Estaba escuchando algunos comentarios de los meteorólogos de Uruguay, que ellos... Para ellos, el día de hoy, como el día de mañana, va a ser lo premonitorio de la tormenta de Santa Rosa. Porque, bueno, siempre cíclicamente se producen altas temperaturas para mediados y fines de agosto, y con una presencia de aire frío es muy, muy probable que haya alguna alteración climática. No, en el caso nuestro no va a ser tormenta así contundente. por eso no hago mucho hincapié en la tormenta de Santa Rosa, o que por ahí coincida la fecha. Pero estadísticamente, de 142 años que se tiene estadística, en solo 16 oportunidades fue contundente la presencia de la tormenta Santa Rosa. Así que estadísticamente es un punto que tenemos que tener en cuenta, que no hay muchas probabilidades de que se produzca tormenta. Estamos hablando de tormenta, no de una lluvia o una alteración climática así esporádica. Pero tormenta, estadísticamente es muy baja la incidencia para estas fechas. Y quería aprovechar, antes de despedirme, como no lo vengo haciendo hace un tiempo, de invitarlos a mi programa que se llama Leyendo Oyendo, que se transmite los jueves a las 11 horas y los lunes a las 13 por la FM comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, porque voy a tocar un tema que tal vez se relaciona mucho con los temas que se tocan en este programa. Y uno de los temas que voy a tocar es del mapa orgánico de la República Argentina, y me llevé una agradable impresión cuando leí este artículo, porque somos el segundo país del mundo en cantidad de hectáreas dedicadas a la producción del orgánico. El primer lugar es Australia, con, creo que no me acuerdo bien, pero son casi 34 millones de hectáreas. Nosotros apenas tenemos 4.5, pero fíjese la diferencia que hay entre el primero y el segundo. Es mucha, mucha diferencia. Y en el segundo tema que voy a tocar, voy a hablar acerca de la conservación de los suelos. Así que bueno, o sea, a los que les interesan estos dos temas, los invito a escuchar este programa. Bueno, y de esta manera me despido, les dejo un gran saludo, un fuerte abrazo y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Bueno, pasó el clima con Marcelo Guarinú. En el próximo programa le vamos a aclarar el tema del orgánico, lo agroecológico, porque hay diferencias. Y ya tenemos a nuestra nueva entrevistada, una amiga ya del programa, ¿cierto, Guillermo? Sí, y compañera tuya, ¿no? También de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, es Leda Gianuzzi. Leda Gianuzzi, doctora química. Y bueno, hoy está en un programa en especial dedicado al tema del pan transgénico o del trigo transgénico, con el que se van a elaborar nuestros panes. Trigo transgénico que está prohibido en varios lados, ¿no? Hola, Leda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Leda? ¿Cómo estás? Bueno, acá, como en programas anteriores, está en la mesa, algunos en forma presencial y otros en forma, como vos, conectada. Está Natalia Rabina, del canal Una Huertera. Está Guillermo Eliate, del Librito del Sur, librito ambiental, de temas de fauna y flora, de acá de la región. Está Reinaldo Cipriano, que es el operador del programa y que es de la Unión de Pequeños Productores Organizados de Punta Indio. Y yo, Hugo Bairó. Bueno, Leda, viste, es este tema. ¿Qué problema el glufosinato de amonio, no? Sí. Sí, así es. Pero el glufosinato este de amonio no viene solo, ¿no? Viene con el trigo transgénico. Claro. Este trigo HT, ¿no? HT4. Sí. Si quieres, comento un poco lo del trigo, porque va de la mano, uno con el otro. Sí. Claro, sería lo mismo, Leda, sería lo mismo que la soja y el glifosato, ¿no? Claro, exacto. Es un paquete tecnológico. Contanos un poquito, a ver. Bueno, este trigo, ¿no?, fue desarrollado en la Universidad Nacional del Litoral por un grupo de investigadores del CONICET, con mucho apoyo del gobierno, de todos los gobiernos, porque están trabajando en esto hace muchos años. Y este gen, este trigo, tiene un gen que es tolerante a la sequía, ¿no? Ese es uno de los temas más importantes. Ese gen de tolerante a la sequía hace que, bueno, ha sido insertado del girasol. Ustedes saben que el girasol es un cultivo que puede crecer en zonas de poco contenido hídrico, estrés hídrico se llama, ¿no? Bueno, entonces se le injertó ese gen al trigo y esa es una de sus características, tolerar sequía. Esa es una. Pero no es la única, tiene otras características este trigo. Además, se le ha injertado otros genes, como por ejemplo, un gen que metaboliza al glufosinato. ¿Y eso de dónde lo saca? Bueno, lo sacan de bacterias. Estas bacterias, que están algunas en el ambiente, pueden metabolizar a este herbicida, el glufosinato. Entonces le sacaron el gen a las bacterias y se lo pusieron al trigo. Entonces, cuando el glufosinato es aplicado a este trigo, es degradado por la misma planta. No sé si me siguen. Sí, sí. Porque se fumiga con glufosinato, que con la fórmula comercial que se llama Liberty, que es de Bayer, y ya sea el solvente o los surfactantes, transportan al glufosinato por toda la planta, en donde las enzimas lo metabolizan. Y dan como resultado un compuesto, que les voy a decir el nombre, que es N-acetilglufosinato, que es inerte para la planta. ¿Sí? Entonces, va a matar las malezas alrededor, pero este cultivo que tiene este gen permanece sin ser alterado, es decir, resistente al glufosinato. Y para nosotros, ese grupo que vos dijiste que surge de la metabolización, ¿es también inerte o nos causa algo? Probablemente sea un problema, porque naturalmente la planta, el trigo que nosotros comemos, no tiene este compuesto producto de la degradación, que es el N-acetilglufosinato. Entonces permanece en la planta y probablemente comamos, además del glufosinato residuo que quede, vamos a comer este producto metabólico. Ah. Y resulta otra cosa, sigo, ¿eh? Sí. Cuando comemos en el intestino humano, vamos a degradar a este compuesto que era inerte, N-acetilglufosinato, y lo convertimos nuevamente en glufosinato. Ah, mira. ¿Me siguen? Sí, sí. Así que en el intestino de la persona que consume el trigo. Es decir, vamos a tener residuos de glufosinato y la metabolización ahora humana, ¿no? Por las bacterias intestinales, que revierten el cambio este metabólico que habían hecho las bacterias. ¿Me comprenden? Sí, sí, sí. O sea que tenemos por partida doble el herbicida. Exacto, ahora después hablo del herbicida, pero esto es importante que ocurre en la planta. El diseño que han hecho, ¿no? Fíjense que esta conversión de este compuesto inerte que dije hace un rato, N-acetilglufosinato, el glufosinato se probó y se vio en intestinos de ratas y cabras. Así que esto ocurre, ya está probado en animales. Es probable que en humanos ocurra lo mismo. Así que vamos a tener residuos de la aplicación y esta reconversión del N-acetilglufosinato a glufosinato. Así que por doble vía vamos a tener este herbicida. Leda, ahora, sí. Sí, perdóname, por eso se está publicando en todos lados que es mucho más tóxico que el glifosato, por lo que estás explicando, por otra cuestión. No, por esto es de la planta, esto es de la asociación herbicida, pero que sea más tóxico que el glifosato, eso lo hace, se ve en otros estudios, ¿sí? Eso se ve con una es un parámetro que nosotros toxicólogos conocemos, que se llama ingesta diaria admisible. La ingesta diaria admisible es una cantidad que uno puede consumir por día, que es ingesta diaria admisible, lo que podríamos consumir durante toda la vida sin que nos haga daño. Y el glifosato tiene un valor de LIDA, ingesta diaria admisible, que es 0,3 miligramos por kilogramo de peso corporal. Y el glufosinato tiene otro IDA, que es 15 veces más bajo. Si es 15 veces más bajo, quiere decir que es 15 veces más tóxico. Solo, sin la asociación con el trigo. ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno, ahí es la toxicidad. La toxicidad, este IDA, ingesta diaria admisible, se prueba en animales. En animales alimentados con cada uno de estos plaguicidas, en este caso glifosato o glufosinato, en forma aislada, sin nada, nada más que eso. Y ven que estos valores, para el glufosinato es 15 veces más tóxico. Por otro lado, hay que considerar la clasificación. La Organización Mundial de la Salud lo clasifica en el grupo 2 al glufosinato como moderadamente peligroso. Más tóxico que el glifosato. Ahora, yo buscando la hoja de seguridad del glufosinato de YPF, porque YPF lo produce y lo vende, te dice que es grupo clase 3 y te lo nombra como producto ligeramente peligroso. Así que estamos siempre, esto ya es conocido, nosotros lo sabemos hace rato, juegan con esto, ¿no? Entonces, el que lo vende te va a decir que es clase 3, ligeramente peligroso. Ahora, la Organización Mundial de la Salud habla de moderadamente peligroso. Fíjense, ¿no? Que cada uno usa como se le da la gana, en realidad, la clasificación toxicológica que tiene esta sustancia. ¿Por qué pensás que la Organización Mundial de la Salud dice esto? No, la Organización Mundial de la Salud lo ubica bien en el grupo 2. El que lo ubica mal es YPF, que es el que lo vende, ¿no? Que le da una categoría de menor toxicidad. Nuestra empresa nacionalizada. Sí, bueno. Esto en YPF, si te pones a buscar, yo no busqué ahora en Bayer, que el Liberty, ¿no? Pero para Liberty está todo fenómeno. Te dice que en dos días se degrada, mientras que eso no es así. Si vos buscas bibliografía un poco más exhaustiva, te va a decir que tarda mucho más en el ambiente en degradarse. La vida media en agua dice que es mayor de 300 días. Es muy persistente y preocupante para su presencia en el ambiente, en aguas subterráneas. Sí, estuvo circulando información también de que con el rastrojo, con la paja del trigo luego de ser cosechado, se iban a construir paneles tipo aglomerado, ¿cierto? Y que hubo una fuerte oposición a eso. En Tandil, por ejemplo. Claro, pero eso es para el glifosato, ¿no? Ah, por el glifosato. Para ese. Bien. Para este no, todavía no. ¿En qué se está usando, Leda? Eso pues. Ahora mismo, aparte de con estos experimentos con el trigo, este veneno, el glufosinato de amonio, ¿en qué otros productos se está usando? ¿En cítricos puede ser? No lo sé bien. Yo sé que estos eventos transgénicos no son solo para el trigo, sino para la soja, para el maíz. Ya están aprobados estos eventos HB4. El HB4 es ese, no es solo para el trigo, también es para otro. Y va de la mano, por supuesto, del glufosinato. Eso es ineludible. Además, yo leía que estaba prohibido el glufosinato acá. No sé, tendría que volver a rever. Sí, acá pero, no lo sé. En otros lugares está prohibido. No, te preguntaba esto porque yo he leído, pero no sé si es cierto o no, que se está usando actualmente en algunos lugares en cítricos, en el palto, se usa también en el algodón. Viste que el algodón está desde los productos que más pesticidas tiene. Y algo que me llamó la atención es que se está usando también en producciones forestales, con el eucalipto, por ejemplo. Mira, eso no lo sé, pero probablemente. Este persiste casi 120 días en suelos. Mientras que cuando vos lo lees el folleto, la hoja de seguridad que te da la empresa que lo vende, te dice que digamos se degrada mucho más rápido, en 2, 3, 4 días. Así que hay una tergiversación, que es la publicidad, ¿no? Claro. Que está haciendo la empresa que los vende. Sí. Publicidad engañosa, ¿no? Como se manejan todas estas empresas, sobre todo con todo este tipo de cosas. ¿Cómo puede ser que algo que sea de esta forma así tan tóxico, que puede dañino a la salud, haya sido aprobado acá, ¿no? Y estando negada la aprobación en otros países, por ejemplo en Europa, en la Comunidad Económica Europea? ¿Cómo puede ser? Claro. Sí, sí, bueno, eso es por los acuerdos políticos económicos que hay, ¿no? Eso es indiscutible. Acá el poder ciudadano realmente no tiene mucha injerencia en las decisiones, ¿sí? En la calle, sí, en las protestas, en los movimientos, por los movimientos sociales, pero en las decisiones, en lugares donde, por ejemplo, en la mesa de negociación, donde se aceptan y se aprueban, ahí el poder ciudadano no está sentado para discutir, ¿no? Yo lo veo por el Código Alimentario Argentino, que ahí están las grandes empresas, Copal y todas las Copal es una cooperativa, ¿no? De grandes empresas de alimentos, y nunca un investigador sentado allí. ¿Sí? Y ahora justo que mencionaste, Leda, esto del Código Alimentario. ¿Viste esto que se ha incorporado un área como de para la agricultura familiar dentro del Código Alimentario? Fue como todo un proceso, ¿no?, de incorporación. Claro. Sí, bueno, habría que ver, porque todo eso hay que ver cómo, ¿no? Habría que verlo. Yo quisiera verlo en funcionamiento, ¿no? Vamos a verlo más adelante realmente. Hay el Código Alimentario Argentino, todas, hay empresas que tienen unos poderes terribles, así que terrible. Fíjense lo que cuesta sacar la ley de etiquetado, ¿no es cierto? Todo lo que cuesta, ahí está el poder de las empresas de los alimentos, ¿no? Sí, pero exactamente. Si bien, quería comentarle algo de la toxicidad, ya yendo un poco más al grano, ¿no? Del grupo Sinanto. Actúa, por lo que se ve, ¿no? Por lo que los estudios toxicológicos, se ve que este glufosinato tiene cierta similitud y actúa como un falso neurotransmisor. Y ese transmisor es el glutamato, es un neurotransmisor que interviene en el impulso nervioso en distintas áreas del cerebro humano. Y bueno, cuando se está expuesto incluso a pequeñas dosis bajas de glufosinato, se altera la integridad de la pared de las zonas del ventrículo y subventrículo del cerebro, sobre todo del cerebro en desarrollo y en células madres neuronales, las neuronas. Y bueno, se sabe que es neurotóxico. Esto se ve por estudios de resonancia nuclear, donde se ve el daño en el cerebro en ratas, aún a muy bajos niveles de exposición. Se entiende y se va a alertar claramente que la mayor toxicidad de esta sustancia, glufosinato, estaría en el cerebro en desarrollo, es decir, prenatal o postnatal. Estamos hablando de niños, bebés, o el niño por nacer. Actúa como falso neurotransmisor, puede alterar la conducta y perturbar el desarrollo del desarrollo del cerebro que se va a instalar las estructuras cerebrales con el devenir del tiempo en un niño. Esas estructuras en el niño del cerebro están en formación. Si allí, en ese momento, se expone a cualquier sustancia tóxica, pero en particular a esta, bueno, puede haber cambios permanentes ya en el cerebro de ese niño, que va a afectar de por vida su salud y también su conducta, su comportamiento. Por eso se le considera así, que puede haber algún comportamiento similar al espectro autista, ¿no? Por lo menos se vio en ratas expuestas a bajas dosis, ya sea pre o postnatal. O sea, fíjense la peligrosidad de todo esto. Y del principio precautorio se habla, Leda, ¿cierto? No, que yo sepa, no se hablan. Porque si hay carencia de estudios, pero están estas amenazas, por lo menos debería aplicarse eso, ¿no? Lo que es el principio precautorio. Por supuesto, exacto. Además, siendo 15 veces más tóxico que el recontra conocido glifosato. Por otro lado, también se vio, hay muchos estudios de genotoxicidad, es decir, que produce alteraciones en el genoma, ¿no? De alguna manera, de las células que están en reproducción. Hay distintos marcadores de esto en estudio de genotoxicidad, ¿no? Por ejemplo, anormalidades nucleares, presencia de micronúcleos, etcétera, ¿no? Que probablemente haga esperar efectos reproductivos, incluso enfermedades oncológicas, el desarrollo de cáncer. Así que fíjense toda la gama, ¿no? de efectos que puede presentarse. Hay, por supuesto, que amerita el tema de este principio precautorio frente a todo esto. Pero ya está aprobado. Enfermedades... ¿Qué? No, digo, pero a pesar de eso, del principio precautorio, acá en nuestro país ya está aprobado. Claro, sí. Estamos dependiendo solamente de lo que pase en Brasil ahora para su comercialización. Sí, pero en otros países, en Europa no. Europa tiene distintas formas de control. Por ejemplo, un ente europeo que controla ambiental, está en Suecia, y habló que no está asegurada su inocuidad, ¿no? Sino todo lo contrario, que es muy peligroso para los consumidores ingerir alimentos que tengan residuos de pesticida. Y desde 2005 ya hablan de efectos críticos y efectos sobre toxicidad reproductiva, porque afecta también los espermatozoides, ¿no? Tiene efectos sobre la reproducción en la especie humana, ¿no? Fíjese que esto ya se habló en el 2005 en Europa. Se identificaron riesgos altos en mamíferos y agricultores que usaban glufosinato, que vieron que incluso con indumentaria segura también llevaban a la pérdida con alteraciones reproductivas. Por eso ha sido prohibido en Europa. Claro. Sí. Y bueno, o sea, bueno, acá lo que queda es lo que se está haciendo, me parece, que es el tema de que las organizaciones sociales salgan justamente como se está saliendo ahora con el panazo nacional a resistir, a reclamar, ¿cierto? Exacto. Me parece que es la única salida que tenemos. No hay otra. Yo estoy participando en un colectivo que se llama Trigo Limpio, que son científicos de universidades, del CONICET, etcétera, etcétera, que estamos reuniéndonos y apoyando, por supuesto, estas acciones, ¿no? El panazo que está ocurriendo estos días en todo el país en contra es el trigo. Lo que pasa es que el trigo va de la mano de este de este herbicida. Claro. Así que participar en todos los órdenes, me parece. Nosotros tenemos un rol importante desde la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que estamos en la Universidad de La Plata, y hay 50 cátedras en el país para dar a conocer esto a nuestros estudiantes y ciudadanos en general, ¿no? Que tengan claro por qué nos quejamos, qué pasa con el, por qué es transgénico solamente. No solo por eso, porque esa transgenia lleva asociada una serie de riesgos, ¿no? Y el de por sí del producto transgénico, y además asociada el riesgo del empleo de este herbicida, ¿no? Sí, sí. Que es más tóxico que el que solíamos años, ¿no? Pero yo quisiera, no quiero asustar a nadie, pero en realidad se utilizan muy tóxicos, incluso más tóxicos que estos que todavía utilizamos en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Se ha logrado muchas cosas, ¿no? Ahora el meta, ¿cómo era? ¿Cuál es el que se prohibió últimamente? El clorpiripos se prohibió. Bueno, se logró hace años el paratión, se logró hace muchos años, pero esto es un camino largo. Tenemos hoy en día muchos pesticidas de características, los órganos fosforados, que están en el mercado y se venden y tienen alta toxicidad. Otros herbicidas de otros, como los derivados de hidracínicos. O sea que hay exponentes. El glifosato fue uno, pero claro, las empresas siempre tienen bajo la manga uno nuevo. Así que como tiene mala prensa, ya la gente se queja mucho, aparece otro nuevo. Y esto va a ser así hasta que no cambiemos todo nuestro sistema de producción, que sea libre de plaguicidas, ¿no es cierto?, de químicos. Claro. Que cambiemos la producción hacia otra manera, como Hugo conoce muy bien y da clases de eso, que es métodos agroecológicos, procesos agroecológicos. Esto es así, la carrera es esa, ¿no? Bien, Leda, un informe muy completo, aclara mucho. Y ahora una pregunta así de rigor que tenemos acá en nuestro programa. Bueno, no sé si vos tenés algo más para decirle, agregar, que no te estamos preguntando, y si no, vamos a esa pregunta. Ya saben que está avalado por SENASA y por CONAVIA, que es la Comisión Asesora de Biotecnología y Agropecuaria. Sí. Eso ya lo sabe. Y se está a la espera que Brasil dé el ok, ¿no? Claro. Sin embargo, sabemos que hay 25.000 hectáreas ya sembradas de trigo transgénico. A pesar de todo, ya está sembrado. Así es. Cosa impensable en otros países. Esta es Argentina. Sí. Y así apareció la soja. Sí. Bueno, Leda, ¿qué te gustaría cocinar ahora para nosotros? ¿Cómo no? Sí. Por supuesto, me gusta mucho cocinar. Y quería contarles que el fin de semana hemos hecho con Fernando Glenza, que es mi compañero, un guiso de mondongo. Ah, qué rico. Así que, si quieren, les cuento la receta. Sí, dale, eso estamos esperando. Yo pensé que ibas a decir, si quieren les mando un poco, pero no debe quedar nada ya. No quedó ni la olla raspada. Así que, a ver cómo lo hicieron. Toda la olla, muy bien, salió bárbaro. Bueno, el mondongo, que además fíjense que es un producto, digamos, deslucido, ¿no? De la parte de la vaca, que es económico, tiene alto contenido en colágeno, en fin. Se compra, nosotros usamos 3,5 kilos de mondongo. Ah, y un se guiso hierve, importante. Sí, se hierve por 3 horas, 3 horas y media. En un agua con un caldito que se puede poner alguna verdura, zanahoria, apio, puerro. 3 horas, controlarlo, pero con abundante agua. Yo creí que iba a decir un caldito en cubito. No, con un caldito natural se hizo, ¿no? Sí, sí. Después que se deja enfriar, una vez frío, al otro día es mejor, se corta en pedazos, en tiritas o cuadraditos, ¿no? Ustedes, como ustedes recuerdan, ¿no? Haber comido, en pequeños trozos. Esos trozos se ubican en una salsa. Se hace una salsa con cebolla, ajo, pimiento, morrón, tomate natural, por supuesto. Se hace una salsa importante, se le puede poner también un caldo, y ahí se agrega el mondongo. Y también se deja cocinar en esta salsa. Seguidamente nosotros agregamos el garbanzos, que ya estaban previamente cocidos, ya al final casi, ¿no? Los garbanzos cocidos y en punto justo, ¿no? Porque si están muy cocidos no está bien, si están duros no se puede comer. Y también le pusimos también unas papas cortadas previamente cocidas. Todo esto se condimenta abundantemente con pimentón, ají molido, orégano, pimienta, sal, por supuesto, a gusto. Creo que no hay más condimentos. Y sale algo riquísimo. La verdad que no lo esperaba tan rico. Muy bien. Da ganas estos días que vienen así como para guiso, le da, ¿no? Sí, para estos últimos días de frío. Claro. Hace frío. No es tan complicado, lleva un periodo de cocción importante, ¿no? Lea, espero... vos sabés que justo tuve acceso a un mondongo, digamos, que salía de una carneada y no supe limpiarlo. Pero el que te dan en la carnicería ahora viene ya limpito, ¿no? Sí. Sí, viene limpio. Yo lo compré limpio. No sé, ¿cómo era? ¿Muy oscuro? Sí, estaba, digamos, cubierto como de una... una mucosa. Sí, de un material bosta, sí, digamos. Lo que tiene el estómago, ¿no? Claro, bueno, ¿no? Supongo que hay que lavarlo bien, muy bien lavado, sacándole toda la... el contenido estomacal, y no sé qué más le hará al carnicero, sí. Pero nosotros lo compramos limpio. Claro. Se le saca algunas cositas duras que pueda llegar a tener después de cocido, y alguna película que puede quedar, pero tendría que... ¿Cómo estaba? ¿Muy oscuro? Muy. Fue imposible lavarlo para mí, no supe cómo hacer, la verdad. Sí. No sé, no me llamaría... Creo que está el secreto. No, pero no sé si no usan alguna cosa ahí, el carnicero, como por ejemplo la bandina, no sé, no lo sé. Claro. Sí, en realidad los carniceros ya les llega limpio, hay un intermediario ahí que prepara lo que son las vísceras, las achuras, ¿cierto? Y los frigoríficos, ¿no? Claro. Antiguamente, o sea, la audiencia nos desasna. Decían que se limpiaba con la uña. Como que hay que ir sacando algo con la uña del mondongo, como raspando. Tenías que tener la uña del pulgar un poco más larga, tipo espátula. Sí. Por ahí tienen algún elemento que ayuda, ¿no? Como una especie de cepillo. Claro. Probablemente debe darse un cepillo con cerdas para la limpieza. ¿No? Eso es lo que decía. Bueno, acá está opinando el operador también, que dice que le deben pasar así como una remojada en algo que blanquea. Como... una hervida, digamos. Sí, sí. Hace señas con las manos como si estuviera poniendo un trapo de piso en el balde. Claro, claro. Sí, sí, probablemente. El blanqueador que se utiliza generalmente es hipoclorito, que se usa en el agua, ¿viste? La lavandina. Sí. Ese es apto para consumo. No en mucha cantidad, pero puede ser que tenga eso. Está bien. Yo, Lena, buenísimo el mondongo. Muy rico todo. Bueno, me alegro. Vamos a ver cuando se repite. Sí, sí. A ver si vienen

una huertera. ¿Una huertera por ahí? Sí, sí, aquí estoy. Quería mencionar un tema que me parece importante, que tiene que ver con el compostaje domiciliario, que es básicamente separar nuestros residuos y la parte orgánica resolverla de otra nosotros, ¿no? No derivarla a la planta de reciclaje. Y esto es importante porque observando esto que hablábamos al principio del programa del fuego que está ocurriendo, y esto ocurre cuando se producen procesos como de fermentación en un material compactado. Entonces se generan gases, estos se encienden, y es muy difícil de frenar esa situación. Entonces, me parece que es especialmente importante tratar de los productos, la parte orgánica, hacernos cargo en el domicilio. Y bueno, ¿cómo hacer esto, no? Digamos, ¿qué hacer con cada cosa? Porque no podemos o no deberíamos tirar todo junto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tiramos huesos o carne o cosas cocidas como pan seco, viejo, posiblemente vengan animales a meterse y a querer comer, con lo cual nos van a revolver todo, va a ser como que van a terminar algunas cosas en el piso, ¿no? Va a ser un lío. Por otro lado, podemos tirar, digamos, casi todo, diría yo, pero algunas cosas podemos darle cierta utilidad en otros lados. Por ejemplo, la cáscara de cebolla la podemos usar para repeler insectos en la huerta, en alguna maceta que interese. Las naranjas las podemos dejar para hacer algún limpiador orgánico, para honguear y también con eso repeler hormigas. O está el que hacen cascaritas de naranja, digamos, tratar de aprovechar eso. Pero bueno, realmente se puede tirar en el compost el resto de las cosas. Y hay algunas cuestiones que puede haber, por ahí cuando tenemos un espacio muy pequeño, tenemos el compost muy cerca y podemos llegar a observar algunas moscas. O en otro momento podemos llegar a encontrar hormigas. Estos son indicadores de cosas que suceden en el compost, como mucha humedad, en el caso de moscas, o poca humedad, en el caso de las hormigas. Entonces esto se corrige simplemente humedeciendo o agregando material seco, como es el papel de las hojas. ¿Puedes repetir, Natalia? Así que, bueno, no, eso, ¿cómo mis compañeros lo hacen? ¿Qué quieres que repita? A ver, contame. Lo último que estabas hablando de las hojas y eso, salió un poco cortado. Que se podía repeler con un material seco. Eso. Bien, que podemos encontrar estas dos cosas, ¿no? En el compost, que tenemos exceso de humedad o poca humedad. Si hay exceso, podemos agregar material seco, como papel, hojas. ¿Escuchó ahí? Sí, ahora sí. Bueno, nada, sí, esa invitación a compostar es una época en la cual, por ejemplo, en el caso de mi compost, hay hormigas que tendría que estar regándolo un poquito. Pero bueno, o agregando o pasto verde. ¿Cómo tienen sus compost? Yo sé que ustedes dos tienen, ¿no? ¿Qué hormigas son? ¿Cortadoras o la roja? ¿Hormiga roja? Es una hormiga chiquita, muy picadora. Negra. Bien. Pero también tendrá su parte buena eso, ¿no? Porque entiendo también que oxigenará un poco, ¿no? Adentro del compost. Sí, bueno, pero no le permite mucha vivir a la hormiga, a la lombriz. Entonces, cada tanto está bueno tratar de disminuir un poco las hormigas en el compost. agregando humedad. Está bien. También podemos llegar a encontrar roedores si está muy seco el compost. Ajá, entonces, tiene que ver con la sequedad, mirá. Sí, porque levanta temperatura, es calentito. Claro. Y si es seco, los roedores pueden encontrar ahí, hacer un nido, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero si le damos humedad no va a haber problema. Claro. Sí, también se puede agregando capitas de tierra para tapar, que vaya tapando, entonces va a haber por ahí menos moscas. Canta eso, también. Sí. Claro. Está buenísimo. O mate. Además incorporamos todos los microorganismos de la tierra. Claro, sí. Que van a acelerar el proceso. Sí. Sí, siempre dicen que hay que echar un poquito de tierra, ¿no? Por esto mismo que estás explicando vos, Natalia. Sí. Así que esa técnica de agregar tierra está buena. Claro. Sí, no hacerlo muy alto tampoco al compost, ¿cierto? No más de 1 metro, 1.20 metros. ¿Por qué? Porque está como estudiado de que, o la práctica ha llevado a eso de que hasta 1.20 metros de altura está bien, que después la presión de los gases que se van generando adentro ya no tiene, ya no sería tanta la presión para poder sacar. Sí, está más apelmazado, digamos, que eso es negativo para el compost. Claro, y levanta más temperatura. Más temperatura. También. Entonces, claro, se produce el proceso de compactación también. Claro. Claro, se quema. Claro, se quema y... Porque muchos creen que porque está muy caliente se está saliendo un mejor compost, y no es así, porque mucha temperatura va a matar los microorganismos que justamente nosotros queremos que se reproduzcan ahí adentro, ¿cierto? ¿Cuál es la temperatura? ¿No se acuerdan? ¿60 grados la máxima? Sí, no más de 60. No más de 60, ¿no? Sí. Sería lo ideal conseguir eso. Está bien. Sí, lo ideal sería seguir haciendo el compost y ir, qué sé yo, día por medio, revolverlo todo para que, sería para ideal, que se airee, porque las bacterias son aerobias, las que hacen un buen compost, y para bajar la temperatura, ¿no? Está bien. Sí, y después como disminuir un poco las pretensiones, ¿no? El que tiene un tacho, que pruebe en un tacho, el que tiene un balde con tapa, que pruebe en un balde con tapa, el que tiene un pozo en la tierra... Sí. Que pruebe, el que puede poner unos ladrillos y generar un huequito ahí también, ¿no? O sea, el que tiene una reja, por ejemplo. Comento algo que vi en redes, por ejemplo, creo que fue en Facebook, alguien que hacía compost en pozos y usaba una cubierta, hacía el pozo más o menos del mismo diámetro que el agujero de la cubierta de auto. Y tenía como una tapa. Entonces iba tirando ahí, no muy profundo, tendría 50 centímetros el pozo. Cuando completaba, completaba con tierra y corría la cubierta para otro lado, hacía otro pozo y iba recorriendo el terreno enterrando los restos, ¿cierto? Sí, estaría bueno revolverlo por ahí a eso. Sí, hay mil formas de hacer compo, ¿no? Yo en casa tengo compo por todos lados, como decía Natalia, en un tacho, en un cubo, en un tambor de 200 litros, unos revuelvo, otros no. Tengo unos, como contaba la otra vez, armado con pales, que debe tener 1 metro y pico por 1 metro y pico, no sé, que todos los años le echo montones de hojas de mi casa, y pasto le eché este año también, ayer lo estuve revolviendo. Y bueno, eso por ejemplo lleva relativamente poco trabajo y te da un fruto magnífico, porque a lo largo de un año yo prácticamente no hago nada en ese compo y saco un tambor de 200 litros lleno de compo que está bueno, y después encima lo voy mezclando con otro compo, ¿no? Y voy trabajando así, pero siempre tengo compo para volver a enriquecer la tierra, ¿no? Sí, muy bien, está buenísimo. ¿Cómo lo encontraste el compo cuando lo revolviste? Y está muy nuevo todavía, porque vos fijate que son las hojas que terminaron de caer hará un par de meses, un poco más, y el pasto también está un poco verde, pero bueno, va bien, tenía humedad adentro, está empezando a podrirse. Y ahora bueno, lo saqué todo para afuera y lo que intenté, que lo que estaba arriba, de ponerlo abajo le hice una base con bastante ramerío, ahora le eché un poco más, para que oxigene, ¿no? Y el tema de los pales dice que está bueno porque los pales son abiertos, entonces siempre estás oxigenando, ¿no? Por arriba, por abajo, pues si tenés rama oxigenás por abajo y por todos los costados, ¿no? Yo creo que ese debe ser parte del secreto de ese compost. ¿Qué opinás? Está bueno, estaba pensando eso, si tenía como que si habías notado exceso de humedad o poca humedad, ¿cómo habías notado que viene la temporada? Yo creo que estaba bien. Yo fui, como te decía antes, viste, poniendo lo que estaba arriba, lo intenté poner abajo. Y no sé, iba haciendo ponerle capitas de 10-15 centímetros y regando un poquito, viste, poco, porque ya un poco de humedad tenía. Y después volví a echar otra capa, regar un poquitín más, no mucho, y así sucesivamente. Y bueno, ahora cuando tenga tiempo de nuevo voy a volver a hacer lo mismo, ¿no? Sacar todo para afuera con una pala, con una azada, y después volver a meter todo para adentro para que se oxigene, ¿no? Y ver cómo está de humedad y eso. Y ¿sabes qué? Tenía en las partes más húmedas del pasto, que me llamó mucho la atención, tenía montón, bueno, tengo, de lombriz californiana, que se ve que ha venido, o con el pasto, o con alguna bosta que tenía ahí, y después tengo el otro compo que voy echando todo lo orgánico, que lo he estado alimentando también con bosta, y no sé, ponele, será un bulto que está dentro de otro pale que tiene, ponele, no sé, 1.5 metros de largo por, no sé, 50 centímetros de ancho, y el otro día fui a mirarlo un poco, está muy bien de humedad, y está que explota de lombriz californiana, ¿vos sabés? Y esas han sido lombrices, bueno, Martín Frías me dio algunas, pero después yo he ido juntando, viste, que en casa por ahí metés la pala, encontrás una lombriz, o levantás un tacho, o qué sé yo, encontrás otra, y me he ido tomando el trabajo de ir juntándolas y echarlas un poquito acá, un poquito allá, y nada, se han reproducido, pero terriblemente, ¿eh? Muy bien. Qué bien. Bueno. Es como la lombriz más eficiente en condiciones de encierro, la californiana. Sí, sí. Pues, no, es verdad, porque después en el campo es más eficiente la lombriz propia del lugar, ¿cierto? La otra, mirá. Claro, pero para el compost en esas condiciones, o alguien que hace como emprendimiento el lombricompost, eso, la más eficiente en ese sentido es la californiana. La californiana, sí. Bueno, y por ahí para ir terminando, el detalle de una técnica que se puede hacer, que es hacer un pozo ahora en un lugar soleado y empezar a llenarlo con compost, con la idea, o sea, con todo lo orgánico de la casa, con la idea de para octubre estar poniendo ahí semillas de zapallo. Se va a tapar después con un poquitito de tierra nada más y va a dar un zapallar tremendo que va a cubrir muchos metros de pasto. Si tiene pasto alrededor, le va a ganar al pasto, va a ser una fuerza bárbara. Así que la técnica es esa, un pozo, meter todo el orgánico y en octubre hacemos eso. ¿Y un pozo que no muy grande, Natalia? No muy grande, ponerle 40x40. Ajá. Bueno, lo voy a probar este año, porque vos sabés que yo intento con los zapallos y no sé, un año puse como 50 plantines y no sé, habré sacado 10 zapallos, los pongo en un lugar, los pongo en el otro, no tengo mucha suerte. Año... En un lugar bien soleado. Sí, sí, mucho sol, ¿no? Pero esto que estás contándome ahora no lo sabía, lo voy a probar a ver qué resultado tengo. Yo diría que vayamos hablando de esta técnica en el próximo programa, repetirla porque puede ser que parte esté cortada por el horario. Sí, bueno, nos estamos despidiendo entonces para el próximo miércoles, gente. Ha sido Guiso Hasta Soberano, edición 33. 33, muy bien. Hasta la próxima. Chau, Natalia. Chau, Reinaldo. Chau.